Cuando se habla sobre chicas lindas, lo importante no es cómo se vean, sino si valoran la justicia o no. Los que no entiendan algo tan fundamental no merecen ser fotógrafos. ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! Para transformarme y combatir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas, Amy, la niña amable e inteligente. Y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Hoy presentamos Serena Modelo, las malignas se hacen fotógrafas. ¡Ay, hora de comer, hora de comer! ¡Se ve buenísimo! ¡Me lo voy a comer! Oh, ¡wow, qué bonita! Esto no lo van a creer. El que tomó la foto va en la secundaria. ¡Increíble, ¿no? ¡Ganó el prestigiado premio al mejor fotógrafo japonés! ¡Ha de ser un genio! El joven genio Kevin Lee es el ganador. ¡No puedo creerlo! Está en la secundaria para niños Gohongi. X menos Y por R al cuadrado es... ¡Amy! ¿Adivina qué? ¡Mira a este chico! ¡Estudia en la escuela que está cerca de la tuya! ¡La escuela para niñas de alto nivel! Sí, ya lo sé. ¿En serio? ¿Y entonces por qué estás tan tranquila? ¡Una celebridad a nuestro alcance! ¿Podemos ir a verlo para que nos dé su autógrafo? Es que hoy tengo que ir a la escuela de regularización. ¡Ay, no puedes olvidarte, aunque sea un día de estudiar! ¡Estás desperdiciando tu preciosa juventud! Yo creo que hay que aprovechar la juventud estudiando, Serena. ¡Ah! ¡Un caso perdido! Señor Lee, ¿quiere decirnos qué significa haber ganado el premio al mejor fotógrafo japonés? Estoy muy contento. ¿Se concentrará en los paisajes a partir de ahora? Sí, tal vez. ¡Chicas, mírenlo! ¡Ahí está! ¡Oh, ahí está! ¡Alto! ¡Rey! Díganme, ¿por qué son tan tontas? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene de malo pedirle autógrafo a la gente famosa? ¿Tienes la remota idea de lo que es el arte? ¿Eh? Jamás les hacen caso a las fotos solo porque un artista vive cerca de nuestra casa, se emocionan y lo persiguen, pero después ni se acuerdan del autógrafo. ¡Déjame en paz! ¡No te metas en mi vida! No discutan. La luz vespertina cambia mucho. Ahora es cuando. Ten cuidado, niño. Sí. Gracias. Soy tu admirador. Estaré pendiente de tus fotos nuevas. Gracias. Las estrellas lo saben todo. Crean, Sirio, la estrella maligna, brilla en el cielo negro. El muchacho que están señalando, Kevin Lee, pronto llegará a la cima de la energía. Entre más fotos le tome a las chicas, más aumentará su nivel de energía. El arte es una explosión. Voy a enfocar muchachas, quienes quiera que sean, y apretaré el disparador. Les tomaré fotos, muchas fotos, muchísimas. ¿Quieres ser modelo? El genio de la fotografía, Kevin Lee, te fotografiará. ¡Oh! ¡Quiero una foto! Serena, mira, tengo unos comunicadores nuevos para ti. ¡Quiero convertirme en modelo! Ya les entregué uno a Amy y otro a Ray. ¡Espera! Lo usaré para decirle a Amy que quiero ser modelo. Hola, Serena. Dime, ¿qué pasa? ¿Qué crees, Amy? Voy a hacer una solicitud para ser una hermosa modelo. Ay, ¿me hablaste por el comunicador nuevo para eso? Eres un inconsciente. No tengo tiempo para hablar contigo porque estoy a la mitad de un problema de matemáticas. ¡Adiós! ¡Oh! ¿Me colgó? ¡Qué grosera! ¿Y qué? Ahora le voy a hablar a Ray. Jamás le hacen caso a las fotos solo porque un artista vive cerca de nuestra casa, se emocionan y lo persiguen, pero después ni se acuerdan del autógrafo. Mejor no. Tengo la leve sospecha de que ni caso me va a hacer. No, olvídalo. ¿Modelo con esa cara? ¿Qué quisiste decir? No, no vas a poder. Una modelo necesita, además de una cara bonita, un cerebro que funcione, y tú no tienes ni lo uno ni lo otro. De ahora en adelante voy a estudiar mucho. Olvídalo, Serena. No les interesan las haraganas con cerebros de pulga. Te dirán lástima, Serena. Fallaste. Primero escogerán a las candidatas viendo sus fotografías y desde ahí estoy seguro de que te sacan. ¿Ah? ¡Mamá! ¿Oíste lo que me dijo Sammy? Sí, hijita. Y perdona, a mí me parece que tiene toda la razón del mundo. Mis parientes son unos monstruos sin corazón. ¿Cómo pueden ser tan crueles conmigo? Calma, ánimo, Serena, no te rindas, ni siquiera lo has intentado, ¿sí? Debes tener el valor de emprender cualquier cosa que hayas empezado. Tú eres el único que ha tenido la gentileza de decírmelo. Andrew tiene razón, cabeza de chorlito, no tengas miedo del resultado. Aunque creo que no podrías, deberías intentarlo. Ah, sí, pues da la casualidad que no te pedí tu opinión. De todos modos, yo creo que los jóvenes están cometiendo un grave error. Hablan sobre la belleza de las chicas solo con respecto a su apariencia física, pero la apariencia es solo una parte de la belleza, no lo es todo. ¿Y entonces qué es lo que cuenta? Pues que sean lindas y que tengan las agallas suficientes para hacer cualquier cosa que deseen en la vida. ¿Qué? ¿Las chicas deben tener agallas? Desde luego, y se me hace que tú no las tienes. Ah, sí, pues esa es solamente tu opinión. Claro, así es que si Kevin Lee dice que no le importa quiénes sean, con tal de que sean chicas jóvenes, está completamente equivocado. Entonces creo que es un fotógrafo de cuarta porque no hay de quinta. Es increíble, no puedo soportar a alguien tan odioso como tú. ¡Odioso! ¡Ve! Darien, no deberías tratarla como a una niña. Ella ya es mayor de edad y debes respetarla. Trataré de no hacerlo, Andrew, pero de todos modos siempre acaba enfadándose. Tal vez tan solo sea que no congeniamos. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¡Vete de aquí! Ay, sí, de seguro estás como loca esperando el resultado de la prueba, ¿verdad? Oye, es increíble. Te dije que no tendrías oportunidad. Seguro echaron tu fotografía directo a la basura. ¡Cállate, sabandija! ¡Largo de aquí! Carta para ti, Serena. ¡Ay! ¡Al fin! Eso debe ser propaganda. ¡Sí, pasé! ¡Pasé la primera prueba! ¿Ah? Oh, mira, dice que debo participar en la sesión de fotografía que va a haber mañana en la alberca del Hotel Japón. ¡Léelo tú mismo! Uno, dos, ¿qué estás haciendo, Serena? ¡Practicando, por supuesto! ¡Ay, ignorante! ¡Qué pregunta tan tonta! Tengo que practicar cantando también. ¡Qué espanto! Este vestido estará perfecto. No, espera, decía que tengo que llevar mi traje de baño. ¿Dónde estará? creo que está en este cajón. ¡Ah! ¡Las polillas lo han llenado de agujeros! ¡Ah! ¡Una explosión! Ahora vayan a la sala de espera y aguarden su turno un momento, por favor. No pueden ver mientras tome las fotos porque pueden distraerme. Y salgan de aquí en cuanto se los ordene, ¿entendieron? ¡Sí! ¿Qué crees? Tengo un mal presentimiento. ¿De qué hablas? Kevin se comporta como una persona muy distinta. Oh, Luna, los artistas siempre son así de extravagantes. Y además de eso, es realmente muy extraño que hayas pasado esa prueba. ¡Oye, cállate! ¡Oh! ¡Te encierro! Perdóname, Serenita. ¿Así que también pasaste, Serena? ¡Oh, cielos, Molly! ¡Señorita Mónica! Las modelos deben tener una hermosa sonrisa. Oye, Molly, ¿has subido de peso? ¿Oh? Serena, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no te has puesto tu traje de baño? ¿Acaso no trajiste? Debajo de la ropa. ¿Qué esperas? ¡Quítatela! ¡Guau! ¡Wow! ¡Está precioso! ¡Remendé todos los agujeros con listón! ¡Miau! Esto no me gusta nada. El arte es una explosión cuando estoy inspirado en foco y aprieto el disparador. ¡Soy un genio de la fotografía! Creerlo. Las chicas desaparecieron. ¿Qué te parece? Las modelos de Kevin desaparecieron después de que les tomó las fotos. Eso no puede ser, Luna. Es cierto. Estoy segura de que todo es un complot del demonio del Negaverso. Ponte en contacto con Amy y con Rey. No molestes, ¿quieres? En estos momentos estoy muy ocupada. Sí, ¿te importaría que contara lo de tu traje? Está bien, ya entendí. Serena, ¿qué fue lo que entendiste? Ah, no, nada, nada. Diablos, estoy segura de que subí de peso. ¿Qué pasa? Amy, estoy en la sesión fotográfica del Hotel Japón. Ven a presenciar mi momento de gloria. Eso es falso. Tenemos una misión, ahora ve rápido con Rey. Serena, ¿qué pasa contigo? Es nuestro turno. Estoy segura de que subí de peso. Oh, ¡comenzamos! ¡Espera! ¡Serena! ¡Ah! ¡Dame eso! ¡Me las vas a pagar todas! ¡Espera, Luna! ¡Luna! ¡Ven acá! ¡Ay, yo también iba a estar ahí! ¡Soy un genio! ¡Soy muy bueno! ¡Desaparecieron! ¿Ves? ¿No te lo dije? ¡Vámonos de aquí, Luna! ¿Qué les pasó, Kevin? ¡Responde! El arte es una explosión. No me importa quiénes sean, mientras sean chicas. Enfocaré y oprimiré el disparador. Estás muy mal, Kevin. ¿Qué? Dijiste que no te importaba quiénes fueran mientras fueran chicas. No eres más que un fotógrafo de cuarta. Estás repitiendo la teoría de Darien. Eres lo bastante listo como para saber lo que es la verdadera belleza. ¡Despierta, inútil! ¡Vete de aquí! ¿Estás bien, Serena? Ahora transfórmate en Sailor Moon. Thank you. que cuenta. Lo que cuenta es un corazón tierno y las agallas para hacer justicia. ¿Quién eres tú? Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Morgana, sé que controlas la mente de Kevin. Te ordeno que salgas de inmediato. ¡Qué mujer más hermosa! Voy a tomarte una linda fotografía. ¡Una de las malignas te está manipulando! ¡Tienes que despertar ahora mismo, porque si no! ¡Tu energía será absorbida! ¡Sailor Moon Patana! ¡No! Oye, no es para tanto. Sailor Moon, la energía de Kevin me pertenece por completo. ¿Qué te parece esto? ¡No puede ser! Ten cuidado, Sailor Moon. No dejes que Cameron te saque una foto. Si lo hace, te encerrará en ella. ¡No te preocupes! ¡Cuidado! ¡Sailor Moon! ¡Ah, ¡Luna! ¿Dónde estás? Aquí. ¡Luna! ¡Kevin! ¡No! ¡No lo hagas! Ahora te toca a ti, querida Sailor Moon. Recibirás un buen baño de mi poderoso ataque fotográfico. ¡Algo ahí! ¡Qué bueno! ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Mars! ¡Burbujas a Mercurio! ¡Despegue! Maligna, sellaré tu perverso poder ahora. Espíritu perverso, desaparece de aquí. ¡Tontas atrevidas! ¡No son rival peligroso para mí! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Sailor Mercury! ¡Sailor Mars! ¡Ahora te toca a ti! Ten cuidado, Sailor Moon. No dejes que Cameron te saque una foto. Si lo hace, te quedarás encerrada en ella. Si me saca una foto, me quedaré encerrada en la... Ya lo tengo. Ahora ya no tienes salvación. ¡Yo me saqué la fotografía! ¿Cómo pudo pasar esto? ¡Qué vergüenza! ¡Maldita cámara! ¡No puedo dejarte escapar! ¿Qué? ¡Tiara Lunar! ¡Acción! ¡Ah! La estrella maligna ha desaparecido. Neflight, parece que tu operación ha terminado en fracaso. ¿Quién eres? Ah, Siosite. Estoy totalmente segura de que a la reina Belle le dará mucho gusto enterarse de la forma en que luchaste. Bah, siempre culpas a los demás, ¿no? ¿Pero ya encontraste el cristal de plata que despertaría a nuestro gran amo, Siosite? Ocúpate de tus propios asuntos, no de los ajenos. Hay mucha gente. Y toda esa gente tiene exactamente lo que todos nosotros deseamos, ¿lo entiendes? ¡Energía! ¿Qué le pasa a Serena? ¿No ha querido salir de su habitación? Tal vez la avergonzaron muchísimo en la sesión fotográfica. Y claro, ahora no tiene el valor para ver a nadie, ni siquiera a su familia. No, por ahora he decidido no volver a tomar fotografías y será durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Cuándo volverá a sacar fotos? Una persona me dijo que lo que realmente importa en la vida no es la apariencia, sino el interior. Un corazón bondadoso que valore la justicia. Cuando comprenda lo que eso significa realmente, volveré a sacar fotografías. ¿Quién le dijo eso? ¿Puede decirnos? Pues una chica que es muy linda. Te confieso que me gustaría muchísimo que Serena fuera así algún día. A mí también. ¿Cómo creen? Es un conejo sin sesos. Azules es destruida después de ser pisoteada por las malignas. Uno hace muñecas con todo su corazón. La muñeca Lilith no los dejará salirse con la suya. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos Sammy se enamora o la muñeca misteriosa. Neflight. Necesito que me informes cómo vas con las Sailor Scouts. ¿Por qué? Me las dejaste a mí, ¿no? Pues parece que te las estás viendo negras. No tengo ningún inconveniente en ayudarte, mi querido Neflight. ¿No has oído eso de que dos cabezas piensan mejor que una? ¿No es cierto, mi querida reina? Tienes toda la razón, Neflight. ¿Por qué no trabajas con Siosai? ¡Nunca! ¿Te atreves a desafiar una orden de la reina Beryl? No hago esto por la reina Beryl. No tengo nada en contra de ella. Lo estoy haciendo por mí mismo. Disculpe. ¡Neflight! Todo está saliendo según mis planes. La reina Beryl ya no confía tanto en Neflight como hasta hace poco. Serena, hoy madrugaste. No te creas tanto, cerebro de insecto. Ah, Sammy, en el periódico dicen que Mickey ganó el concurso de fabricación de muñecas. ¿En serio? Así es, Sammy. La mamá de Mickey es una famosa fabricante de muñecas. Se parece a su madre. Señor Sammy Zucchino, ¿qué se siente tener una novia tan famosa? Déjate de payasadas. Informó para ustedes Serena Zucchino. ¿Qué le pasa? Hoy me levanté temprano. ¡Ah! ¡Ya es tardísimo! ¡Se me hizo tarde! Con que llegando tarde, ¿no? ¡Al corredor! ¿Quieres decirme por qué llegaste tan tarde hoy, Serena? ¡Cállate! Disculpa, ¿tú eres la hermana de Sammy? Sí, ¿por qué? Porque hizo algo espantoso. ¿Qué cosa? ¿Qué hizo? Hoy en la escuela. Sammy. ¡Mickey, muchas felicidades por haber ganado el concurso! Gracias. Sammy, esto es para ti. ¿Qué es? Sammy, te quiero dar la muñeca con la que entré al concurso. ¿Estás segura? No, no me la des, es muy valiosa. No importa, tú siempre me oyes cuando tengo problemas. ¡Ves! ¡Son novios! ¡Son novios! ¿Cuándo es la boda, eh? ¡No quiero nada! Te juro que yo no fui. ¡Ah! Y Sammy ni siquiera le dio disculpas, ¿verdad? Es cierto, pobrecita de Mickey. Como tú eres su hermana, queremos que lo castigues. Pero claro, es un grosero de lo peor. ¡Gracias, Serena! Sí, tú eres su hermana mayor. Llámale la atención. No te preocupes. Su hermosa e inteligente hermana se ocupará de todo. Yo me encargo de que vaya a ofrecer disculpas. ¿Por qué cerraste las cortinas, Mickey? Así puedo trabajar mejor, mamá. Ah, ya empezaste a hacer otra. Parece que está a punto de ponerse a llorar. ¿De veras? Ah, sí, pero también está muy bonita. Tiene muy linda expresión. Vamos a compararla con la que hiciste para el concurso. Ya no la tengo. ¿Qué? Sí, la presté. ¿Pero a quién? A alguien. Mickey, enséñamela cuando te la den. Sí. Las estrellas lo saben todo. Ah, Orfeo, el del arpa, ha comenzado a tocarla. Orfeo ha elegido a la pequeña Mickey como su próximo blanco. ¡Mickey! ¡Tu energía será mía! Yo iré. Discúlpame, Mickey, yo tuve la culpa. Te la voy a reponer, te lo juro. Muy bien, eso haré. ¡Ay! ¡Vaya! ¡Qué auto tan bonito! ¿Sí? Soy Masato Sanjoin. Le llamé hace un momento. ¿Un invitado? Mejor vengo otro día. Yo pensaba que solo había una persona capaz de hacer muñecas clásicas, Pierre Dumont, pero ahora me doy cuenta de que estaba totalmente equivocado, señora. Ay, por favor, me halaga usted. Y su pequeña hija también es muy talentosa. Se llama Mickey. La muñeca que ganó ese concurso era muy hermosa. De las mejores que he visto. ¿Podría enseñármela? Temo que, por desgracia, eso no será posible. Mickey, ¿por qué no le enseñas al señor la que estás haciendo? Sí, mamá. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Permítame. Me encanta la expresión de tristeza de su rostro. La maligna Jane. ¿Escuchaste lo que te dijo el señor? ¿Podrías hacer 10 muñecas exactamente iguales a esta? ¡10 a muchas! Estoy seguro de que se venderán muy rápido. Este sábado comenzará una exposición de mis muñecas. También habrá algunas de Mickey. ¿Por qué no viene a acompañarnos? Será un placer. Gracias. ¿Ya terminaste con eso, hija? Sí, mamá, tengo muchísima energía. Ahora tengo que empezar la segunda. Sí, lo sé, pero recuerda que mañana tienes que ir a la escuela. No te preocupes. Claro que me preocupo. Ahora vamos a recoger todo esto. ¡Déjame! ¡Ah! Ha estado haciendo muñecas todo el día y toda la noche. Le dije que parara, pero no entiende. Ya no sé qué voy a hacer, Sammy. No se preocupe, yo iré a hablar con ella, señora. ¡Mickey! ¡Sammy vino a visitarte! ¡No estoy! ¡Mickey, quiero decirte algo! ¡Váyanse! Creo que Mickey todavía está enfadada conmigo. ¡Sammy! ¡Toma! ¿Por qué eres tan amable? Oye, ¿por qué estás tan triste? Soy una gran hermana y no te abandonaré así como así. ¿Le diste disculpas a Mickey? ¿De verdad? ¿Eso pasó? Mickey era una niña muy linda y muy tierna, pero ahora es totalmente distinta. ¿Tú qué crees? ¿Acaso será porque la hice sufrir demasiado? ¡Anímate, Sammy! La próxima vez, llévale un regalo. No sabes cuánto nos gustan los regalos a las chicas. Lo haré. ¿Qué te pasa, Serena? No le dije nada a Sammy, pero creo que algo le pasa a Mickey. Creo que hoy estás más suspicaz que de costumbre. Pues claro, quisiera ayudar a mi hermanito y además estoy muy intrigada. Muñecas misteriosas y todo eso, ¡qué emoción! ¡Cállate, por favor, que soy una gata gallina! Pero a mí se me hace que todo esto tiene algo que ver con el Megaverso. Mejor vigilamos a Mickey. ¡Oh, claro, el Megaverso! No hay problema, Emmy y Rey se ocuparán de eso inmediatamente. ¡Serena! ¡Ay! Bueno, ya. Luna, ¿puedes ver algo? No, nada, porque están cerradas las cortinas. Sammy me dijo que ya tiene muchos días que Mickey no va a la escuela. Así que esta es la única clave. La exposición que empezará mañana. Sailor B no está mal, pero la verdad a mí me gusta mucho más Sailor Moon. Sí, igual a mí. Eso es lo que voy a darle a Mickey. ¿Un regalo para Mickey? ¿Sí? ¡Vaya, qué lindo! ¡Está muy bien hecho! ¿De veras lo crees? ¡Le encantará ese cerdito tan bonito! ¡Oh, es Sailor Moon! ¡Tonta! ¡Ay, no! Si lo viera, se desmayaría. Es más importante el corazón que todo lo demás. ¡Ah, sí, claro! ¡Ajá! Y las muñecas que hacen tanto la mamá como la hija son muy bonitas. ¡Oh, aquí es! Felicidades. La exposición es todo un éxito. Celebro que sea de su gusto. ¿Y Mickey? Está terminando la última muñeca en la sala de espera. Ha trabajado tanto que estoy preocupada por su salud. ¿En serio? estar bajo control, ¿verdad? Oye, ¿qué no es rey? Creo que sí. Sí, sí es. ¡Ay, pero qué bonita! Daddy, ¿sí? ¿No te parece que es linda? ¡Oh! Esa niña es la hija del artista. Mira, Darien. ¿Qué? ¿No sabías? Perdón, es que no sé de muñecas. ¿Acaso no te gustan las muñecas? Bueno, tanto como gustarme, no, pero... Bueno, ¿qué te parece si nos vamos? ¿Sucede algo? Disculpa, te confundí. Darien, date prisa. Señora, ¿cómo sigue Mickey? Sigue igual. Pensándolo bien, mejor me voy a casa. ¡Ni se te ocurra! Mickey está en la sala de espera. Estoy segura de que le dará gusto verlos. Gracias. Anda, hermanito. Oh, Serena. Ya está. Ten, Mickey. Su nivel de energía está al máximo. ¡Anda, Jane! ¡Serena, es hora de transformarte! ¡Por el poder del Prisma Lunar! El día de hoy, pero ¿cuánto le va a durar? ¡Ay, no! ¡Ay, con permiso! ¡Que se diviertan! Lo que me temía, no escaparás. Venido un poco antes. ¡Cuidado, Sailor Moon! Este pergamino te vencerá, espíritu del mal. Thank you. ¡Vamos! ¡Sí! Disculpas. No te preocupes, Sammy, yo lo entiendo. Además, tú viniste a salvarme. Eso sí. Sammy, te traje esto a cambio. ¡Cielos! ¡Es igual! Sailor Moon está muy bonita. ¿Tú te gusta mucho Sailor Moon, verdad? ¡No! ¡No es eso! ¡Espera, Mickey! ¡No! Es difícil ser famosa, ¿verdad?